Con motivo del 64º aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Guerra de Liberación de la Patria, los periódicos rusos publicaron ediciones especiales. Komsomolskaya Pravda redactó los artículos de diferentes títulos con las obras de bellas artes con imágenes del presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il y dio a conocer en detalles que, gracias a la sabia dirección del presidente Kim Il-sung, el ejército y pueblo coreanos pudieron defender la libertad y la independencia de la patria, derrotando en la guerra de liberación de la patria al imperialismo yanqui que prometía su victoria haciendo alarde de la supremacía mundial. El rotativo Chabtra transmitió con datos concretos que los imperialistas yanquis provocaron la guerra contra la joven Corea y despacharon enormes fuerzas armadas al frente coreano, pero sus generales resultaron derrotados uno tras otro y las tropas agresoras sufrieron muchas pérdidas y derrota aplastante.